miércoles 10 de marzo. Justicia y obediencia. Escucha Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aunque nos cubre la justicia de Cristo, esa justicia debe revelarse en nuestras vidas. La justicia no es solo una declaración legal, también llega a ser una realidad en la vida de la persona que la tiene. ¿Cuán cuidadosamente deberíamos escuchar las palabras de Juan? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. ¿Acerca de qué podríamos ser engañados con respecto a lo que significa ser justo? La justicia es el fruto del Espíritu, que está conectado con la obediencia. Para algunas personas, la obediencia es inconsistente con la salvación por la fe. A veces se puede escuchar, ahora que has aceptado a Jesús como tu Salvador, ¿no lo aceptarás como Señor de tu vida? La implicación parece ser que nuestra obediencia a la voluntad de Dios y nuestra salvación son problemas separados. Eso es una grave y mala interpretación de lo que es la salvación. Juan escribió que vivir una vida justa es un indicador verificable de aquellos que tienen la salvación. Escucha Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Qué es lo que Juan destaca aquí? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando se plantea el tema de la obediencia, no es inusual que alguien señale que no somos salvados por las obras. Aunque no puede haber duda de que la obediencia de Lucifer a la voluntad de Dios no lo puso en el cielo, debemos recordar que fue su desobediencia lo que hizo que fuera expulsado de allí. Lo mismo puede decirse de Adán y Eva. Su obediencia no los puso en el jardín del Edén, pero fue su desobediencia a la voluntad de Dios lo que hizo que fueran puestos fuera del jardín. La justicia es la práctica del bien, y es por sus hechos por lo que todos han de ser juzgados. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. Palabras de vida del Gran Maestro, página 254. ¿Cuán bien manifiestas el fruto de justicia en tu vida? ¿Qué prácticas podrías necesitar abandonar que están impidiendo el fruto de justicia en tu vida? Ten cuidado de no tratar de racionalizarlas para hacerlas desaparecer.